curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. A raíz del huracán Mitch en 1998, varias poblaciones quedaron totalmente destruidas en el país, incluyendo todos los documentos relativos al registro civil. Destacamos el caso de Morolica en el departamento de Choluteca y Santa Rosa de Aguán en el departamento de Colón. Prácticamente la institución tuvo que, apegado a las figuras ya establecidas en la ley, hacer de manera masiva las reposiciones de oficio de casi toda la documentación inherente a las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil. Pero un registrador civil, a pesar que toda la información de su municipio estaba destruida y que estaba en proceso de la reposición de oficio y que no tenía un sistema automatizado de registro civil, cuando los ciudadanos requerían de una certificación de manera práctica, le decían, mira Juan, yo tengo aquí en mi poder estas certificaciones que me extendieron hace unos años. Hazme un favor, certifícame una reciente. Toma los datos de aquí de la certificación que te estoy dando. Y así certificaba el registrador civil hasta que llegó la denuncia respectiva a las autoridades del registro y fue sancionado. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.